ya escuché ahí. Así es, ya está en el escenario el auténtico Tulio Bardis o el Negro Coy, todo de blanco, presentando a Babasónicos. Ovación de parte de la Plaza Próspero Molina. Y está todo listo, se encienden las primeras luces. Ya deben estar los chicos en el escenario. Señoras y señores, a partir de este momento, el último trío de bandas que va a cerrar esta noche. Babasónicos, arrancando con Fizz. Pluma por doquier y la flor de piel.